¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? El poeta alemán Rilke vivió un tiempo en París. Para ir a la universidad recorría todos los días, en compañía de una amiga suya, una calle muy transitada. Un rincón de esa calle estaba permanentemente ocupado por una mendiga que pedía limosna a la gente que pasaba por allí. La mujer se sentaba siempre en el mismo lugar, inmóvil, como una estatua, con la mano tendida y los ojos fijos en el suelo. Rilke nunca le daba nada, mientras que su compañera muchas veces le dejaba alguna moneda. Un día la joven francesa, maravillada, le preguntó al poeta: ¿por qué nunca le das nada a esa pobre mujer? Tendríamos que dejarle algo en su corazón, no en sus manos, respondió el poeta. Al día siguiente, Rilke llegó con una espléndida rosa apenas abierta. La puso en la mano de la mendiga e hizo ademán de irse. Entonces sucedió algo inesperado. La mendiga alzó los ojos, miró al poeta, se levantó del piso, tomó la mano del hombre y la besó. Después se alejó apretando la rosa a su pecho. Durante toda una semana nadie la vio más. Pero 8 días después, la pobre mujer estaba nuevamente en el acostumbrado rincón de la calle, silenciosa e inmóvil como siempre. ¿De qué habrá vivido todos estos días en los que no ha recibido nada?, preguntó la joven francesa. De la rosa, respondió el poeta. Qué importante es que veamos que las personas que están a nuestro lado necesitan eso, cariño. Pero no esperemos a los grandes acontecimientos para darlo. Ese cariño tenemos que darlo aquí y ahora a las personas que están a nuestro lado. Si les parece bien, después esto lo seguimos charlando.